Navidad a los pies de la Alhambra. Navidad 2013. 1. Agua con sabor a Navidad. Todos los días, al caer las tardes, da su paseo. Y siempre lo hace por la carrera del Darro, paseo de los tristes hasta el puente del Aljibillo. Al llegar a este punto, se para y durante un rato observa la corriente del río con la imagen de la Alhambra al fondo y en lo más alto de la colina. Coge un par de almecinas del árbol que ahí crece. Piensa un momento en la muchacha que vive en las cuevas por encima de la fuente del Avellano. Da media vuelta y regresa. Satisfecho consigo mismo por el nuevo paseo y el aire puro que por aquí respira, pero no contento del todo. Porque nunca, en estos paseos de cada tarde, lleva compañía y su corazón la necesita. Sueña con ella, pero ya hace tanto que no la ve ni sabe nada de su vida que hasta se ha perdido su memoria imperceptiblemente en el tiempo. Por eso, cada tarde se para justo a la altura de la iglesia de San Pedro, según se sube a la izquierda. Aquí, tras unas rejas de hierro en un pequeño patio que años atrás fue colegio, vive un gato negro. Libre ya su aire, pero es muy manso con algunas personas y bastante desconfiado con los que por aquí pasan con perros. Pero a él le gusta verlo y por eso, al pasar por delante de las rejas, se para, lo llama y al instante lo ve salir de la caja de cartón que alguien le puso en el dintel de una ventana casi al ras del suelo, para que durmiera. Y este gato negro parece que lo conoce y hasta le gusta acercarse a él y dejar que lo acaricie. Como si el animal intuyera la ternura y el amor que en su corazón lleva y por eso se muestra tan confiado. Al salir de la caja de cartón, lo mira, lanza un débil y afectuoso maullido, se estira un poco y después de mirarlo de nuevo, camina lento desde la ventana hasta el pequeño muro de la reja de hierro. Al llegar aquí, da un salto, se coloca sobre el muro pero por detrás de la reja y comienza a ronronear. Con gusto se deja acariciar y hasta alza su cabeza, estira el rabo y se restriega contra los hierros de la reja, indicando de este modo que confía en él y agradece sus caricias. Sin prisa y con cuidado, le regala estas caricias sobre su cabeza, por el lomo y por el cuello. Las personas que por la calle pasan, al verlos a los dos en este inocente juego, miran. Algunos se paran, hacen fotos y también se acercan para acariciarlo, pero el gato negro desconfía. Casi nunca se deja acariciar por estas personas. Y esto a él le sirve para reflexionar y se pregunta, ¿por qué desconfiará de casi todas las personas que se le acercan y hasta parece temer que lo toquen? ¿Por qué si se viene a mí dócil y con su maullido tierno y, mientras lo acaricio, hace carantoñas y se muestra cariñoso? Y la otra tarde, 24 de diciembre, ya invierno y por eso frío, gris, con olor a turrón y reflejos de luces navideñas, por donde las rejas del rincón, se paró. Llamó al gato y al instante salió de la caja de cartón que le sirve de refugio. Se subió al pequeño muro de la reja y comenzó a regalarle suaves caricias, a la par que lo saludaba con palabras afectuosas, como si hiciera ya mucho tiempo que no lo hubiera visto, y por eso prescindía por completo de las personas que por la calle pasaban y de los que se paraban para hacerle fotos. Y tan entusiasmado estaba que ni siquiera se dio cuenta de las dos personas que de pronto se colocaron delante de él. Dos niñas de unos 12 años, pelo rubio, ojos azules, piel de sus caras blanca y suave como la seda, lo miraron y sin pronunciar palabras, comenzaron a regalarle caricias al gato negro. Se le llenó el corazón de ternura al ver sus pequeñas y blancas manos pasando con delicadeza por el lomo del animal al tiempo que volvían sus cabezas y los saludaban sonriendo. Creyó que eran extranjeras y que hablaban otro idioma y por eso pensó que no lo entenderían si les decía algo. Pero sí advirtió que junto a la puerta de la iglesia de San Pedro, una mujer muy guapa, joven y alta, miraba fijamente y muy interesada. Se dijo, sin duda, es la madre de estos dos niñas. No haré nada que a ella le haga pensar que puedo dañar a sus niñas. Sí, ahora les dijo. Acariciarlo por entre las orejas, encima de su cabeza. Es lo que más les gusta a los gatos. Y se dio cuenta que lo entendieron porque al instante pasaron sus delicadas manitas de piel blanca por entre las orejas del gato negro. Este parecía sentirse feliz, pero mientras se movía haciendo carantoñas y dejándose tocar, lo miraba como lleno de curiosidad y diciendo: son tiernas y bellas estas dos niñas que parecen gemelas, pero no me fío del todo de ellas. Ni tampoco me fío de los que por la calle pasan con sus perros, pero confío en que tú me defiendas en caso de peligro. Por la calle, en ese momento, bajaba un niño pequeño con un vaso de barro en una mano y en la otra, portando una calabaza de peregrino. Al ver a las niñas de pelo y ojos azules, se vino hacia ellas y les dijo: traigo agua con sabor a Navidad. ¿Queréis un trago? Las dos niñas, como desorientadas y también como pidiendo ayuda, miraron al hombre que tenían a su lado, luego miraron al niño del agua y después miraron a la madre que las seguía observando desde el otro lado de la calle. El hombre no supo qué decir porque de nada conocía al niño del agua ni tampoco sabía quiénes eran las dos niñas. Sí, le preguntó al pequeño de la calabaza: ¿de dónde es esta agua que regalas? De Corazón de la Alhambra. ¿Y eso dónde está? Pasando el puente del Aljibillo, al otro lado del río Darro, en la ladera que cae desde la Torre de Comares, brota el manantial. ¿Y qué manantial es ese? el que surgen del corazón de la Alhambra porque brota de las entrañas de esa colina y por eso es agua muy fresca, clara como el viento más limpio y sabe a Navidad. Las niñas miraban al hombre, la madre miraba a las pequeñas y el niño de la calabaza dijo otra vez: «Es la mejor agua que puede beberse aquí en Granada. Acabo de cogerla del manantial de la Alhambra y la regalo porque sabe a Navidad y eso es algo muy bueno y especial para el día de hoy. ¿Queréis probarla?». Les dijo de nuevo a las dos niñas de pelo rubio y ojos azules. Y de pronto oyó que una de estas dos niñas preguntó, en un español muy claro pero con gran acento extranjero: «¿Podemos ver ese manantial que dices? Si os venís conmigo, en un momento vamos a ese sitio y os lo enseño». Miraron las niñas a la madre, esta se vino con ellas, las cogió de las manos y dijo al pequeño: «Mis niñas quieren ver el manantial ese que brota del corazón de la Alhambra y yo quiero beber del agua de Granada que sabe a Navidad. Vamos y nos lo enseñas. Y también de paso, si tus niñas quieren, les regalo una de estas calabazas de peregrino llena de agua con sabor a Navidad. Mi padre las ha criado en su huerto y el otro día me dio tres para que las llene de agua y las reparta por Granada». Calle arriba, hacia el paseo de los tristes, los vio perderse. La madre con sus dos niñas de las manos y el niño junto a ellas con su calabaza y vaso de barro. El hombre los observó durante unos instantes y regalando una nueva caricia al gato negro, le dijo: «Ya ves las cosas que ocurren aquí en Granada y por estos rincones a los pies de la Alhambra. Agua con sabor a Navidad que emana del corazón de los palacios sobre la colina roja y niños que van por las calles regalándola. No sé si esto será cierto porque se parece mucho a un sueño, pero quizá luego yo también me acerque a ese manantial para seguir jugando con las niñas de ojos azules y con el niño que con su calabaza regala agua por las calles de Granada con sabor a Navidad. Es algo que creo es bueno y hace mucha falta. Y más, si lo llevan a cabo niños como estos». 2. La cabaña. Cruzaron el puente del Aljibillo, torcieron para la derecha, atravesaron la explanada del Rey Chico, alfombrada toda ella de hojas secas de almeces y por una pequeña senda, se adentraron en el bosque de la Alhambra. El bosque de la umbría que cae desde las murallas y torre de Comares. La tarde caía y al fondo, por donde el río Darro se alejaba y se ve Granada como sosteniendo al horizonte, el sol se fue tiñendo de rojo violeta. Por entre algunas nubes que también se teñían de naranja y gris ceniza, las dos niñas caminaban cogidas de la mano de la madre y el niño de la calabaza avanzaba delante. Con gran seguridad y mostrando un entusiasmo que contagiaba. Por el barrio del Albaicín, al frente y ahora al otro lado del río, las luces de las calles y plazas comenzaban a iluminar. Preguntó la madre: «¿Tú vives por aquí?». Y el niño del agua le respondió: Yo vivo en el Albaicín, cerca del mirador de San Nicolás. Pero a veces, muchas mañanas y tardes, me vengo a esta cabaña mía y aquí me quedo durante mucho tiempo. Solo, casi siempre, porque me gusta oír el rumor del agua brotando del manantial, con el chapoteo de la corriente del río de fondo y cuando todo duerme en Granada. Algo extrañado por lo de la cabaña y lo de quedarse solo aquí por las noches, la madre volvió a preguntar: ¿De qué cabaña hablas y por qué te gusta quedarte solo por aquí? La cabaña, vamos a verla ahora mismo y lo otro, podréis descubrirlo un poco más tarde. Y al dar una curva a la sendilla que seguían, ya bastante elevada en la umbría, apareció ante ellos la cabaña. Una especie de chozo cónico, construido con ramas y troncos de árboles y techado con retamas, lentiscos y juncos. Abrieron mucho los ojos las dos niñas y admiradas dijeron a la madre: Nadie nos había dicho a nosotras que había estas cosas en Granada. Es muy bonito y nos gusta mucho. Podemos hacernos amigas de este niño. Creo que ya somos sus amigos porque comparte con nosotros sus juegos y su mundo. En el centro de la cabaña, en forma de chozo cónico, ardía un pequeño fuego. A la derecha se veía como una pequeña repisa construida con tablas. Encima de estas tablas se veían algunos alimentos: naranjas, higos secos y nueces. A los lados y al fondo había unas camas construidas con monte y cubiertas con panochas de maíz. Sobre estas, unas mantas de fibra de lana se veían dobladas. Y en la misma puerta de la cabaña, a la derecha y por donde en todo lo alto coronaba la torre de Comares, brotaba el manantial. Un chorrillo de agua muy clara que, nada más emerger del terreno, caía a una pequeña y redonda poza y luego rebosaba y, en forma de arroyuelo, seguía surcando la ladera hacia el río Darro, por debajo de la cabaña y no muy lejos. Junto a venero de agua clara, el pequeño soltó su calabaza y vaso de barro, entró a la cabaña al tiempo que decía a la madre y a las dos niñas: Ahora mismo sois mis invitados y por eso os pido que paséis. No es muy grande mi cabaña, pero cabemos los cuatro. Sin dudarlo, la madre y las dos niñas pasaron al interior de la cabaña, se acomodaron junto al fuego porque el frío ahora ya era mucho, en unos rústicos bancos de madera y en estos momentos una de las niñas preguntó: ¿Tú te vas a quedar a dormir esta noche aquí? Claro que sí. Les he pedido permiso a mis padres y ya lo tengo todo preparado. Y nosotras nos podemos quedar contigo. Podéis quedaros si vosotras queréis. Naranjas tengo 12, higos pasos, 1,5 kilos y nueces, poco más o menos. Podemos comer de esto, beber agua de este manantial mío, mientras nos calentamos en este fuego y luego, cuando nos entre sueño, también tenemos camas para dormir y mantas para arroparnos. las ha tejido mi madre de la mejor lana de oveja. Y es emocionante dormir en esta cabaña tuya, cerca del río, junto al manantial y frente al barrio del Albaicín. Lo más emocionante del mundo. Ya lo comprobaréis. Se hizo de noche enseguida. El cielo se nubló. Se levantó un poco de viento y, al rato, la lluvia comenzó a caer. El viento se calmó y en esos momentos solo se oía el tintineo de las gotas de lluvia quebrándose sobre las piedras por la puerta de la cabaña, en el charco redondo del venero y en las pequeñas cascadas que había en el arroyuelo. El silencio era total y por eso se oía con toda claridad la lluvia al caer resaltada por el resplandor de las luces al frente y por el barrio y el rumor del río deslizándose algo más abajo. De la tabla en forma de la cena, el niño cogió las naranjas, los higos secos y las nueces. Le ofreció un buen puñado a cada una de las niñas y a la madre y les dijo: «No es una cena muy especial de Navidad, pero están buenos estos alimentos criados en el huerto de mi padre. Y las naranjas también son de tu huerto, cogidas ayer mismo de los tres naranjos que crecen cerca del río. Ya veréis qué sabor más bueno tienen». Y una de las niñas también preguntó: «¿Y tú solo has hecho esta cabaña?». «Yo he ayudado a mi padre, que ha sido el constructor y arquitecto. Pero lo de la cena, estas camas y los bancos de madera, sí es obra mía toda entera. Mi padre siempre me dice: vivir en una cabaña como esta, a los pies de la Alhambra, junto a este manantial de agua tan clara, casi a dos pasos de la ciudad de Granada y del barrio del Albaicín, y aquí tanto solo y con tanto silencio, es propio de un rey muy privilegiado». Y después de un rato en silencio, los cuatro, la más pequeña de las niñas, preguntó: «¿Y por eso que dices te contaba tu padre, es por lo que tú construiste aquí esta cabaña?». «Por eso, pero especialmente porque en el barrio del Albaicín donde vivo, muchos niños se meten conmigo, me dicen cosas humillantes y también muchos mayores me juzgan. Me gusta vivir en este lugar porque me siento libre. Nadie por aquí se mete conmigo ni me juzga, y sí noto muchas veces que alguien muy grande y bueno me da su cariño y me quiere de verdad. Sentirme dueño de esta cabaña, el manantial de las buenas aguas, la soledad y el silencio que por aquí siempre hay, me gusta mucho. El silencio es algo muy valioso, y gustar las cosas sencillas y pequeñas es propio de almas limpias y buenas. Es algo que también me dice muchas veces mi padre». Y al oír esto, la madre comentó: «Yo pienso también que en la vida es muy interesante ser dueño de un sitio especial donde tú puedas decidir y hacer lo que quieras, cuando quieras y de la manera que más te guste». Otra vez se hizo el silencio. Fuera del chozo se oía la lluvia caer, ahora cada vez más suave y en menos cantidad. Se oía también, muy poco y a lo lejos, el ruido de la ciudad, algunos motores de coches, las voces de algunas personas y poco más. Porque según avanzaba la noche, las personas se refugiaban en los lugares más cálidos de sus hogares y solo iban quedando por las calles las luces de colores parpadeando y algo veladas por la fina lluvia y algunas hebras de niebla que desde el río se alzaban. En el centro de la cabaña, la lumbre también se iba apagando lentamente, aunque desprendía calor suficiente para caldear la estancia y reconfortar a los cuatro que la rodeaban. Hasta sus oídos también llegaba el rumor del pequeño manantial que, según el pequeño, surgía del corazón de la Alhambra. Mientras se comían las naranjas, ya como postre después de haber saboreado los higos secos y las nueces, la niña mayor comentó: «Pues nosotras, y si nuestra madre quiere, podemos venirnos a vivir aquí contigo. Nos gusta tu cabaña, el manantial, el río, la figura de la Alhambra como vigilando en todo lo alto y vivir aquí en Granada, pero en este bosque tan lleno de silencios y todo misterioso». Y la hermana menor preguntó: «Mamá, ¿tú qué piensas?». «Pienso que ahora mismo es muy bonito todo lo que nos está ocurriendo. Queríamos venir por Navidad a Granada para comprobar y ver cómo se viven por aquí estas fiestas y mirad lo que nos ocurren sin que lo hayamos buscado. Mañana cuando salga el sol y veamos mejor todos estos panoramas, respondo a la pregunta que me has hecho». De una de sus calabazas de peregrino, el niño vació un poco de agua en unos jarrillos de barro, se los dio a la madre y a las niñas al tiempo que les decía: «Un poquito de agua con sabor a Navidad para completar la sencilla cena que acabamos de celebrar». Bebieron despacio, saborearon con gusto el agua que el pequeño les ofrecía y en ese momento se dejó de oír el rumor de la lluvia. Un poco sorprendida, la más pequeña de las niñas preguntó: «¿Ha parado de llover?». De la lumbre el niño cogió un tizón que desprendía un poco de llama, se levantó, abrió la puerta de madera que servía para cerrar la entrada al chozo, salió fuera, alumbró hacia el manantial y al ver el espectáculo, dijo: «Está nevando. Venid y veréis qué bonito». Rápidas las tres se levantaron, salieron fuera de la cabaña y sobre ellas, enseguida cayeron los blancos copos de nieve. Miraron para el barrio del Albaicín y al descubrirlo tan en silencio, como perdido y arropado por una fina capa de niebla, con el resplandor de las luces y la nieve cayendo, comentaron: «Una Navidad de ensueño como solo aquí en Granada ocurre». Y al mirar para la Alhambra, la vieron toda iluminada, por completo en silencio y con los copos de nieve revoloteando por entre las torres. Durante un buen rato, observaron este mágico espectáculo. Luego volvieron a entrar al chozo y como tenían frío, se envolvieron en las mantas que había sobre las camas y la madre dijo: «Aunque mañana, pasado, la semana que viene, dentro de unos meses y a lo largo de los años que aún nos queden por vivir en este suelo, nos ocurran cosas importantes y muchas. No olvidéis nunca esta noche y este momento. Creo que es como un paréntesis en la realidad de este mundo y tiempo, que de pronto se convierte en un trozo de cielo dentro de una dimensión que se llama eternidad. Nada de lo que a partir de esta noche ocurra en nuestras vidas será nunca más hermoso, dulce y trascendente que este momento. Los niños no entendieron mucho lo que la madre les dijo, pero sí guardaron silencio. Se acurrucaron un poco más en las mantas porque tenían frío y como el silencio era por momentos más denso y profundo, se quedaron dormidos.